Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el programa número 21 de la primera temporada de Lilo. Thank you. tal? Bienvenidos a Lilo. Recibo los saludos de quien te acompañará encantado en estos 50 y pico minutos largos de radio. Nunca sabemos cuánto va a durar el programa. Es la magia de hacer algo absolutamente en directo, aunque a veces lo grabemos y sea formato podcast, pero la realidad es que nunca tenemos agotada la duración del programa. El ¿Por quién doblan las campanas de Metallica? Estaba inspirado, lógicamente, en la novela de Ernest Hemingway. Una novela que está inspirada en la Guerra Civil Española, aunque Hemingway lo quiso hacer extensivo a una reflexión sobre las guerras. Y esa canción en concreto tenía una alusión directísima al capítulo 27, en el que cinco soldados serán aniquilados durante un ataque aéreo después de tomar una posición en defensiva en una colina. Es la crudeza de la guerra llevada a la literatura y luego a la música. Una composición de Cliff Burton, el bajo de Metallica, para esta canción que se incluyó en Ride the Lightning, el segundo álbum de estudio, y que ha tenido innumerables versiones en directo. Esta acústica estaba dentro del S&M, aquel álbum absolutamente bestial de principios de los 2000, pero también hay otras versiones de otros artistas, incluso un tema que escribieron en su día los Bee Gees, que no tiene nada que ver con este For Whom the Bell Tolls de Metallica. Hoy nuestro hilo tiene que ver con la literatura. La relación, primero va a ser una relación entre poesía y música, aunque al final lo hemos hecho un poco más extensivo a prácticamente cualquier tipo de expresión literaria, la novela, por ejemplo. Y por ahí medio, entre poesía y novela, solía moverse el protagonista de la historia que inspira la siguiente canción. I heard a tapping at my door. I looked but nothing lay in the darkness, and so I turned inside once more. To my amazement, there stood a raven whose shadow hung above my door. Then through the thank you. hay pocos sonidos que sean tan auténticos como el de Alan Parsons Project allá por la década de los 70. Este tema se llamaba The Raven y está incluido en su disco del año 1976. A ver si lo digo bien de una tacada. El disco se llamaba Tales of Mystery and Imagination y evidentemente El Cuervo era un tributo a Edgar Allan Poe, el genial y desdichado escritor norteamericano. Seguramente no se aventuró a decir que es, si no el mejor, uno de los tres mejores que ha dado Estados Unidos en su corta trayectoria, pero que ha marcado tanto a tantísimas generaciones que este programa va a salir más de una vez. El Cuervo también fue una película, en este caso no era de Raven, era de Crow, pero bueno, era la misma ambientación, era otra forma de verlo, que no tiene nada que ver con la novela de Edgar Allan Poe. Lo que sí tiene que ver con Edgar Allan Poe es el nombre del equipo de fútbol americano de Baltimore, los Ravens, un homenaje a su ciudadano más ilustre, seguramente. Estamos en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en Radio Pra. Nos puedes escuchar allí los mediodías de los martes y los viernes en Radio Crash. Nos escuchas los martes a las 10 y los miércoles a las 8 de la tarde. También estás en radiocrash.org, donde tienes el banco de podcast del programa. Y en Instagram nos puedes encontrar en el hilo Radio Crash. Lo he dicho ya, ves, todo de una tacada. Solo nos falta tener una sintonía en el programa. Vamos poquito a poco. El correo electrónico también lo tenemos, el hilo Radio Crash. @gmail.com, aunque no suelen llegar demasiadas peticiones por ahí. ¿Qué tiempos aquellos cuando el correo electrónico sustituyó a la carta tradicional en los programas de radio? Pues ahora directamente todo a través de redes sociales. Bien, estamos hoy tratando esta mezcla de literatura y música. Vamos a tener canciones inspiradas en poemas, canciones inspiradas en libros y pues autores que se repiten. Decía que Edgar Allan Poe iba a salir más de una vez y no vamos a esperar muchísimo para que el siguiente tema nos llegue aquí a este programa número 21 de esta primera temporada del Hilo. Otro tema inspirado en un poema de Edgar Allan Poe y además en español. Años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino. Con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, saben más, como dice, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Ana del Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella. mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar. Muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Radio Futura en su mejor momento, o en su prime, que dicen los modernos. Año 1987, la canción de Juan Perro incluía este Annabel Lee, basado en un poema de Edgar Allan Poe. Una historia dramática. Una niña que se nos iba con tan solo 12 años, o eso era lo que daba a entender, por lo menos en el vídeo de este tema de Radio Futura. Annabel Lee existió en realidad, parece ser, y ha inspirado canciones no solo de Radio Futura, sino de otros artistas. Stevie Nicks, por ejemplo, que también grabó un tema basado en este nombre, que es algo así, algo que llega a la categoría de mito. Annabel Lee, en este programa de El Hilo, en el que estamos haciendo una mezcla, estableciendo una relación entre música y poemas, o música y literatura, según lo quieras ver. Y sí que es verdad que a la hora de hacer la escaleta del programa teníamos bastante más proporción de poesía, aunque al final lo dejamos un poquitín equilibrado. Pero hay artistas que se han inclinado muchísimo por musicar poemas, si es que se puede decir así. Incluso uno hizo un disco entero que se llamaba La vida por delante. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. volveré a ser joven, así de drástico era el título de esta canción de Loquillo, que utilizó un poema de Jaime Gil de Viedma, seguramente nuestro poeta maldito, en un disco llamado La vida por delante, donde pues salían textos de Octavio Paz, de Borges, de Gil de Viedma. Loquillo, también en una época vital en la que pues estaba haciendo mayor, aunque ahora lo vemos como un personaje que para muchos incluso es incómodo. Loquillo siempre ha sido bastante agrio al trato, directo, sincero, y en aquella época, pues hablando de año 1994, estaba viendo cómo se metía en la treintena y se le iba la juventud que tanto había explotado. De ahí viene este No volveré a ser joven, que está escuchando en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. También recuerda que nos puedes escuchar en radiopra.com. Un saludo a nuestros amigos de Nava. Ahí estamos los martes y los viernes a mediodía en Radio Crash. Estamos los martes por la noche a las 22 a 23 horas y los miércoles de 20 a 21. No sé si ya es, claro, miércoles ahora ya son tardes más que noches a estas épocas del año donde estamos haciendo el programa en directo, que también se nos escapa muchas veces referencias horarias, referencias al tiempo, pero bueno, es lo que tiene querer hacer un programa y no un podcast, que al final tienes que mantener esa esencia y dar alguna referencia, porque si no, imagínate llegar aquí y decir buenos días, tardes, noches, no quedaría tan fresco. Y este programa pues lo que quiere es tener cada semana una vida diferente, y en este caso está centrada, la de hoy, la de este programa número 21, en la literatura, en poemas, pero también en prosa. Y ahora mismo, con el siguiente artista, vamos a saltar al otro lado del charco con uno de los más grandes de las letras universales. La historia.

take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth of wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Homenaje a Lorca con el pequeño vals vienés que transformó Leonard Cohen en este tema inolvidable. Leonard Cohen, que en sí mismo era un poeta metido a músico, pero bueno, la cuestión está en que se hizo verdaderamente célebre cuando puso voz y guitarra a lo que él componía. Y de vez en cuando también echa un vistazo a una persona cultísima, a otros grandes de la literatura. Por Lorca tenía una auténtica devoción, tanto que su hija se llama Lorca Cohen. Y pues este tema que venía en... estaba dudando yo si venía en el I'm Your Man del 88. La verdad es que es de una época, hombre, por las orquestaciones y demás, no es de la primera época de Leonard Cohen, que eran casi acústicos. Lo que no sé yo si venía en el Various Positions o en el I'm Your Man, pero para eso tenemos los medios, que esto puedes considerarlo trampa, estar mirando aquí en directo, pero sí que antes no se tenía, esto había que documentarse antes de los programas, y ahora pues si tienes una duda, consultas y te dice que efectivamente es del I'm Your Man del año 88. También hay una versión perpetrada por Ana Belén, nunca mejor dicho lo de perpetrada, porque vamos, se parece tanto a este Take This Waltz como un huevo, una castaña. Ana Belén hace versiones maravillosas a veces, pero en otras ocasiones mejor se ahorraba la versión, y yo creo que del Take This Waltz pues no hizo algo demasiado afortunado. Pero nos quedamos con este tema del 88. Hay una versión muy curiosa en el año 96 de Enrique Morente y Lagartija Nick en Omega. Aquel disco fue una auténtica ida de olla, una maravillosa ida de olla. Algún día tendremos que dedicar el programa a Enrique Morente.

una de esas canciones inolvidables de Joan Serrat. Recuerda que estás en El Hilo en Radio Crash hoy, pues hablando de esta mezcla entre música y literatura que tantos frutos ha dado a lo largo de la historia. Y a veces lo que se echa en cara a los artistas es que utilizan versos, utilizan fragmentos sin aclarar su autoría. Y bueno, el caso que viene a continuación ha dado incluso para escribir un tratado. Pierdo el tiempo pensando en lo esencial que a veces dejo pasar. ¿Cuántos instantes he ignorado ya? De haberme cambiado, y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a ante la cual siempre hay que elegir. No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir. Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a decíamos antes de poner este Oración, uno de los temas incluidos en Senderos de Traición, el disco de Héroes del Silencio de el año 1992, quedaba para escribir un tratado. Y efectivamente, alguien escribió un tratado sobre los plagios de Enrique Bunbury como letrista de Héroes del Silencio. El libro se llamaba El método Bunbury y pues Fernando del Val, al que pues parece que no le caían demasiado bien los Héroes del Silencio, se dedicó a hacer una recopilación de los versos que Bunbury había utilizado sin citar en sus canciones. En total, 539 versos a través de largo de 37 de las canciones de Bunbury y de Héroes del Silencio. ¿Qué digo yo? Que ya hay que estar entretenido para dedicar parte de tu vida a torpedear lo que han hecho otros, porque sí, Bunbury utiliza versos y utiliza fragmentos de temas, posiblemente los tendría que reseñar de una forma más ortodoxa, pero nunca lo ha ocultado. De hecho, el propio apodo de Bunbury viene de el personaje de La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Y bueno, las referencias a William Blake en El espíritu del vino eran más que evidentes. Bueno, después Fernando del Val intentó con esto pues un poco reivindicar la memoria de esos artistas. Yo creo que se le un poco chamuscado, porque a fin de cuentas lo que ha hecho Bunbury ha sido construir, y pues muy bien, por cierto, y tampoco parece demasiado demasiado honesto escribir un libro para denunciar lo que otro ha hecho. Pues seguramente Bunbury a lo largo de su carrera haya utilizado poemas, textos, y debería haberlos identificado, pero también son tan evidentes las referencias que si los legítimos propietarios hubieran querido sacar rendimiento, no hubieran tenido que esforzarse demasiado. La polémica ahí queda. El método Bunbury, por si a alguien le interesa, de Fernando del Val. A mí me interesa más la música de el cantante zaragozano. Y pues estamos en la parte final del programa. Hoy el hilo iba de música y literatura. Recuerda que nos puedes escuchar en Radio Crash en el 105 de la FM los martes a las 10 de la noche, de 10 a 11, y los miércoles de 8 a 9, y también en Radio Pra en Nava los martes y los viernes a mediodía. Debería aprenderme los horarios, porque queda como un poquitín feo decir los martes y los viernes a mediodía. Tú lo pones ahí y apareceremos. Pues sí, aparecemos. Iba a decirlo, seguro que lo digo mal, seguro que si digo que el martes es a las 12 y el viernes a las 14, al final es al revés. Prometo, amigos de Radio Pra, que me voy a aprender no solo en qué momento aparece el hilo, sino yo creo que la programación. Ya sabéis que meten por internet a través de radiofra.com, y que pues es un gusto que alguien se haya fijado en programas tan humildes como este para su programación. Tienes también un banco de podcast en radiocrash.org, y ahí también puedes, por supuesto, escuchar programas anteriores y tratar de ver exactamente de qué va esto del hilo. Un programa que nace sin demasiadas pretensiones. De hecho, no tenemos sintonía y un correo electrónico al que utilizamos más bien poquito. Pero bueno, que lo sepáis, que estamos y que queremos que nos escuches. Queremos que sepas que el hilo se hace, entre otras cosas, porque hay alguien que nos escucha. Y bien, ya me he enterado por fin. El hilo en Radio Pra se puede escuchar los martes a las 12 del mediodía y los viernes a las 14. ¿Ves? Si lo había dicho bien, qué poca confianza en mí mismo. Emprendemos el tramo final del programa de este hilo de hoy con pues la conjunción de uno de los poetas más ilustres. Es que ilustres, decir ilustres parece que es como si dices que alguien es amigo de sus amigos. Es algo que se sobreentiende. Cuando un poeta es famoso es porque realmente su obra trasciende lo que son los círculos pequeños de la poesía. Pero es que si hablamos de Luis García Montero, evidentemente es un personaje, una de las pocas personas seguramente que haya alcanzado un estatus pues importante saliendo de la poesía. También es verdad que es profesor universitario y esas cosas pues siempre ayudan, pero es de esos grandes de las letras, aunque seguramente su figura quedó un poco difuminada por sus intervenciones políticas, pero bueno, uno de esos artistas que merece mucho la pena leer. Y en este caso, Enrique Urquijo cogió uno de sus textos y se sacó de la manga esta canción verdaderamente inolvidable. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios. Aunque tú no lo sepas, tema de Enrique Urquijo y los problemas. Hay otra versión verdaderamente inolvidable de Kike González. Yo creo que es de esas canciones que te llegan muy, pero que muy dentro. Estamos llegando al final. Fíjate, la verdad es que hemos hecho un recorrido. Yo creo que para el próximo programa me voy a fijar hablar menos entre canción y canción, aunque a veces es complicado, pero bueno, tratar de no hacer aquí un speech de 3-4 minutos entre tema y tema, que lo quita ritmo al programa. Y lo que se trata es que eso tenga un hilo argumental, no algo que vaya ahí pues que se vean las costuras. Antes salió por aquí Enrique Morente y la verdad es que ya sea en solitario, ya sea con Lagartija Nick, ya sea con su hija Solea Morente, lo cierto es que la vinculación de Morente con la poesía es algo absolutamente absolutamente evidente a lo largo de su trayectoria. Un artista que tocó todos los palos, literalmente hablando, uno de los grandísimos, admirado por Leonard Cohen, que ya estuvo antes en este programa de hoy y que nos dejó hace años, seguramente demasiado pronto, y seguramente se puede haber hecho algo más por él, pero bueno, pues la cuestión es que hay cosas que en pleno siglo XXI todavía no se entienden, y Enrique Morente debería haber salido de aquel hospital donde entró. Vamos a centrarnos en la música, no vamos a irnos por otros lados, porque El último tema de hoy es Palabras para Julia. Sí, ha habido infinidad de versiones de Bebe, de Rosa León, de Los Suaves, pero nos vamos a quedar con la versión de Enrique Morente y Solea Morente. Un poema de José Agustín Goytisolo, otro de los grandísimos poetas malditos de nuestro país, porque vivió atormentadamente y bueno, pues lo cierto es que nos dejó también cuando todavía tenía mucho que dar. Era relativamente joven. Se fue el 19 de marzo de 1999. Palabras para Julia, pues es un poema que hace referencia tanto a su hija como a su madre, que murió en un bombardeo aéreo en Barcelona en 1938. Pues os dejamos con este tema, Palabras para Julia, Enrique y Solea Morente. Hasta aquí llegó el hilo de hoy. Espero que os haya gustado y que la semana que viene nos podamos encontrar aquí en este mismo punto. Así que gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 7 días o cuando tú quieras. Y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, como ahora pienso. Ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, como ahora pienso. Esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, entonces siempre acuérdate. Escribí pensando en ti. pensando en ti.